finally walks away and leaves her in pieces. That she doesn't know how to repair. She gasps for it. Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos a la sección Publicidad Basura. Aquí un servidor se va a encargar de destapar el lado más oscuro de la publicidad, que lo tiene, pero no desde un punto de vista moral o ético. Yo no me voy a plantear si la publicidad es buena o mala, si te come la cabeza, si te obliga a consumir ni nada, sino que lo que voy a intentar es hacer daño donde más les duele a los creativos, pues yo como que yo no tengo trabajo en una agencia de publicidad y los creativos están por ahí ganando miles de millones de euros y yo estoy aquí en una casa muerto de asco, pues voy a darle donde más les duele. Las campañas de publicidad y marketing fracasadas. Sin embargo, a la hora de abordar este tema hay que determinar cuándo se considera que una campaña ha fracasado. Partiendo del concepto básico de que la publicidad tiene por objetivo aumentar las ventas, ya sea con promociones de lanzamiento, creación de imagen, mejora de imagen, fidelización del cliente, etcétera, etcétera, podemos preguntarnos y preguntarles a las agencias hasta qué punto la publicidad puede ser eficaz. En este aspecto no entraremos por ahora, porque sería complicarnos la vida entrando en tediosos debates sobre si el zapping tira por tierra el trabajo de planificadores publicitarios y agencias en general. En todo caso, se podría considerar que una campaña es exitosa, más allá del volumen de venta, cuando el anuncio en cuestión llama tanto la atención que el público habla de él y se fija en él, ya sea de una forma positiva o negativa. Normalmente una campaña con alto grado de aceptación entre el público objetivo se traduce en mejora de imagen, un objetivo esencial en publicidad, y por ende en aumento de volumen de ventas y beneficios para gloria de las empresas y anunciantes, y bueno, y agencias también. En definitiva, todos sabéis que campañas son exitosas. Reconoceréis que la ONCE o Cruzcampo se curran sus anuncios, por poner un ejemplo cualquiera. Sin embargo, campañas eficaces para determinados productos adolecen de creatividad, novedad y son una absoluta horterada, llena de infantilismo y estupidez. Y ahí es donde quiero centrarme, señores, porque no me negaréis que hay anuncios que apestan, como por ejemplo el de Kinder Bueno o los de compresas, detergentes, desodorantes, etcétera, etcétera. En este podcast y en mi sección en particular vamos a reírnos un poco, sin reparar en crueldad y mala leche, de los anuncios de compresas, que señores, se las traen. Bueno, el anuncio que quiero que comentemos entre todos es el de la campaña de Evax, que es la marca líder en compresa. Que bueno, que si podéis recordaréis los anuncios que tenía, que salía Silke, que se daba hacía un viaje y tal, y que era todo maravilloso. Que bueno, que ese anuncio, dentro de lo que cabe, tenía su gracia. Hombre, a mí me seguían, entonces ya me parecían estúpidos. Pero bueno, el anuncio que se lleva la palma hoy día es el de la mujer esta que sale en una silla, que coge un spray, que se supone que el spray simboliza el olor, el mal olor de la regla y tal. Y bueno, y la mujer pues hace como una especie de recorrido por una serie de... Salen mujeres con paraguas, una música todo así como muy, ¿sabe? Como muy bucólica y tal. La mujer pone así como muy mala cara y al final pues sale vestida de blanco porque la mujer está vestida de rojo, del color de la regla. Y se va a una fiesta y las tías que salen son todas super guays. Y yo lo siento mucho por la señorita o la señora Coisette,